muestro el sol que no has podido ver. Déjame con ansias consolarte y decirte que si hay vida en Marte, ven. Déjame jugar, enamorarte, el juego donde el corazón se parte en cien. Déjame intentar ir a buscarte, de tus propios miedos rescatarte, ven. Déjame cantarte en la mañana para que te den más ganas de un café. Déjame dejar en tu ventana flores frescas para perfumar la fe. Déjame quemar a fuego intenso estos dos recuerdos que quieres perder. Déjame llegar a donde el tiempo traiga por sorpresa un mítico placer. Busco con mis dedos entregarte el mundo, que se acorte la distancia un paso a la vez. Busco que tú sepas que en tu voz me inundo, busco en mis palabras cómo hacerte comprender. Decirte que si hay vida en Marte, ven. Busco con mis dedos entregarte el mundo, que se acorte la distancia un paso a la vez. Busco que tú sepas que en tu voz me inundo, busco en mis palabras cómo hacerte comprender que eres solo mía. Ahora una necesidad que yo no tenía. La más dulce realidad eres la manía que no quiero eliminar y nunca querría. Ya lo tienes que aceptar, eres solo mía. Ahora una necesidad que yo no tenía. La más dulce realidad eres la manía que no quiero eliminar y nunca querría. Ya lo tienes que aceptar. Eres solo mía.